Nos levantamos, Señor, para ministrarte, para bendecirte. Tú eres el Dios que lo llenas todo en todo, Dios de todo poder. Aleluya, aleluya. Precioso, precioso.